una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy buenas noches a toda la península de Moreno, que estamos todos cagados de frío. Buenas noches, Víctor. La gran vuelta de Dani Romano, viene hoy porque Intercontinental de Cuernos. Hoy es el cumpleaños de Ricardo Iorio, por eso viene. Me mandó decirte, escúchenme, sí, estuve en el campeonato de, como todos sabían, de los cornudos. Me dieron solamente el segundo lugar porque dice que no lo puedo destronar a Ari Rodríguez. ¡No! ¡Oh! Muy bien, muy bien. Por favor, silencio, el del bombo, silencio. Hoy ¿qué día es hoy? No sé ni qué día es. Día 25 de junio. ¿De junio, papá? Oye, o sea que hoy es el Día de la Patria. No, el 25 de junio. ¿Es el portón del Cabildo abierto? Claro. Claro, no. Pues primero fue las puertas, claro. Y después el portón. Se festeja un mes. Y qué ganas de romper las pelotas. Y después el 25 de agosto viene la primera ventana abierta. Sí, bueno, no decíamos que... desubicado, sí. Vamos a saludar a nuestro compañero. Feliz cumpleaños, es verdad. Feliz cumpleaños, Mauro. ¿Cómo va, gente? Feliz cumpleaños, Ricardo Víctor Rosales. Muchas gracias, muchachito. Te agradece el saludo. Don Segundo González, acá. Feliz cumpleaños, David. También el cumpleaños de Pitu, de Charco de Sangre. ¡Vamos, Pitu! ¡Vamos! Ah, pues eso, es feriado nacional, entonces. Alias Pituca. Pituca loca. Víctor, por favor, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Qué hiciste el fin de semana? Topu. El fin de semana, loco, estuvo muy movido. Sí. El viernes, sí, que un samba. Sí. Ah, ¿entendés? Muy bien. Y el día sábado fui a Pablo No Sé. Sí. Fui a, ¿a dónde? A Pablo No Sé. No sé. La cara. Sí. Boludo, ¿qué pasó? Dale. Bueno, fuimos a Pablo Nogué a ver a la, sí, gente de Pincel. Sí. De Redentor. Che, sí, ¿cómo pintó la noche? Una pinturista. Che, no es Pincel. ¿Cómo es? Es Pincen. Ah, Pincel. Así es. ¿Para qué tengo moco? Escupí. Y pensé que era la banda del Gordo Látex. ¿Del Gordo Látex? No, era la banda del Gordo Casablanca. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, fuimos a ver a Redentor, a cubrir allá la noche al bar See, sí, and Go. Ajá. Que con una dinámica impresionante. Espectacular. Espectacular. Muy concurrida. Un, sí, escenario, sí, maravilloso. Sí. El sonido estaba muy alto, me dijeron. Sí, porque estaba en segundo piso. Los equipos estaban en segundo piso. Ay, qué hijos de puta. Bueno, ¿y? Y no, la verdad que muy, muy, muy copado. La gente reventó una masa. Salimos en micro de acá, corte de Sados. Sí, sí, sí, sí. Hasta Pablo Nogué. Sí. Así que... iba cantando el chofer. Apúrese, motor. Sí. Bueno, tengo al lado... tengo otra primicia. Sí, ¿qué pasó? En julio, sí, volvemos a tener auspiciante. Ah, ¿sí? Porque vuelve a abrir Clásico. ¡Vamos, Clásico, vamos, Bar! ¡Vamos! Un aplauso para Clásico. Vamos a llevar a tocar, a colgar la vuelta de la luz. Vamos, cambio, vamos, de, cambio, vamos, cambio de firma. Sí. Ayer estuve en una entrevista. Sí. Así que, bueno, hubo cambio de había firma. Había muchas revistas por todos lados. Sí, digamos. Claro. ¿Es cierto que esta vez con la entrada te va a dar un beso un travesti? Se está negociando, sí, se está negociando porque parece es que Yuya y la vikinga. Yuya y la vikinga quieren otras pretensiones también. Tienen quejas, no, tienen quejas con uno de los integrantes de la radio. Dice que vaya, sí, a pagar lo que debe. Sí, todo. La plata. Sí. Dice que lo llaman todo el tiempo y dice, no, tengo que cuidar a Malo. Así que... ya sé quién es. Sí, no, lo solo, y sí, la verdad que habla muy bien de Mauro. Dice que está el día, él paga, claro, además hay higiene. Lo de vista, bueno, Mauro, ya lo entendés. Bueno. ¿Y? Me deja con cheques, boludo. Hola, bueno, soy Julieta, estoy escuchando el 90.1. ¿Esta es una, bueno, de las antes? Ah, sí, sí. Bueno, que pague entonces. Bueno, paga la plata. Dani, bueno, tengo acá al lado, a mi izquierda, a mi amigo, es un hijo de puta. Pero el más hijo de puta de todos, porque si yo te cuento lo que me hizo... Buenas, no, noches, es para escribir, Ari, un libro. Buenas noches, pero ya vamos a hablar nosotros dos. Buenas noches, Mauro. Tengo buenas noches, a la derecha, como siempre. A la derecha, acá, el señor Mauro Rincón de Mauro Pachado. Sentado en mi regazo, Víctor Rosales. Víctor Rosales. Déjalo que hable, no le tape la boca. El señor David. Don González, David González. Don David González. Sí, sí, sí. Porque tiene corte de Diego La Vega. Pa' que no sé qué tenía esta, una amiga de Pantene. Bueno, aparte de todo eso, creo que acá Dani había propuesto, creo, una canción. ¿Cuál era la canción, Dani? La canción. Ese que está sonando. ¿Este que está sonando? Pero lo vamos a poner entero porque lo estábamos usando de cortina. Bueno, ¿y pero cómo entonces... ¿Cómo se va a usar de cortina una canción? ¡Las aguas turbias! ¡Feliz! ¡Feliz martes! Y feliz fin de martes. ¡Feliz cumple! Para todos, para todos los oyentes. ¡Feliz martes para todos! Así arranca este programa de heavy metal que se llama Dementes por la 90.1. ¡Sí! Evacuados, tinglados grises, pues los cauces entubados no se dejan contener y pronto todo está inundado, menos que mañana y más que siempre. Es llegar a la sudestada arrimando al río, junto a la tormenta brava el final se hará evidente. Sobrevivirá el valiente, huirán los ricos, antes de que los lavados regurgiten defecciones. Sé que dirán que estoy errado, que es imposible, que no puede suceder. Que la antigua predicción esté cumpliéndose. Las aguas turbias suben esta vez. Suena Dementes y suena así. Me puse muy triste. ¿Qué me querías hacer llorar? Perdón. Y como 50 y pico. Ah, te, como, mi, como mi viejo, boludo. 50 ah, bueno, pero tu hijo, pero tu, pero tu hijo te ha hecho mierda. No. ¿Quién, boludo? ¿Quién te ha hecho mierda? Mandate el tema. Javier. Yo pensé que los dos, boludo. Era al revés. Qué estúpido que son, Vamos, wow, concentrate. Para que no tenía los auriculares y no sabía quién estaba hablando. A ver, ahora sí sé que estoy hablando yo. Hola, sí. No, es porque viste, sin los auriculares, como que te sentís cuando vas a la escuela y con el guardapolvo puesto y cuando te quisiste dar cuenta tenías puesto el calzoncillo? Cualquiera. ¿Nunca te pasó? La verdad que no. ¡Nunca te pasó! Bueno, vamos con el temita, sentir indiano. En honor al gordito. Sí, en honor al gordito. Pareciera más coherente adorarlos nuevamente que el engaño santo de los tantos vivos. Este rumbo destructivo o el miedo al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón privado. Exaltar tu origen, aborigen intentar, sangre nueva de la raza que un ser libre suena. Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Tranquilamente. Qué primicia, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. Ahí se dan cuenta que la gente, que esto es artesanal, ¿viste? Claro. No, y bueno, me llamaron de Radio Shopping para que. ¡Ah, aire! ¡Uy, aire, boludo! Aire, nos estábamos ahogando, ¿viste? Estamos al aire. Sí, nos estábamos ahogando y volvió el aire de repente y bueno. Respiramos. Boludo, muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos deben estar escuchando. Volvió. Pensamos recién que íbamos a explotar porque la radio empezó a hacer... Y salió como un destello. Y Dani salieron pidió, rayos y centellas. Claro. Salieron. Y Dani pidió. Eso porque vino Dani. Un deseo y se cumplió. Feliz cumpleaños, Mari. Trae la birra. Pasame la birra. Muy bien. Estamos brindando por Ricardo hoy. ¿Qué le tragaste? ¿Eh? Una birra. Nada más. Nada más. Che, así que es el cumpleaños de Ricardo Fort. Sí. Sí. ¿Sabías? ¿Sí? Ah, no sabía. No. ¿Por eso están pasando los temas? Claro, de Ricardo y Iorio están pasando. Ah, Iorio, pensé que... Iorio. No, porque hoy hablaban de Iorio y se decía aquí Osorio, digo, que pensé, no, nada que ver. Iorio. Osorio. Pero, como decía, feliz cumpleaños de Ricardo, que esto, que otro, digo... No, Osorio es el carpintero de allá de Higuaín. Ah, sí. Bueno, así que es el cumpleaños de Ricardo y Iorio. Hoy, ¿sabes qué? Estaba diciendo, boludo, ¿qué pasa si se muere Iorio? ¿Sí? ¿Qué pasa si se muere Iorio? Y si se muere Iorio, se muere el metal. Sí. ¿Quién queda? Decime a ver, no, quién queda. Boludo, no, quedamos, no sé si quedamos así, nosotros. No sé, porque hay rumores de separación de la banda. Quedamos nosotros. ¿Cómo separación de la banda? Separación de la banda. O sea, a mí me llegó un mensaje subliminal del más allá que dice, che, no sé qué onda. Por ahí dice, nadie se calienta. Sí. No sé, ¿será por el frío? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, vos ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de esas cosas, porque las cosas íntimas, Ari, se arreglan, ¿dónde? En la cama. Sí. ¿Y si no tenés cama? Y de contra parado. La pared, contra la pared. ¿Y si no tenés pared? Y de parado. ¿Y contra un árbol? ¿Y si no tenés patas? Siempre... Contra un árbol. ¿Y si no tenés patas? Ah. En el agua. ¿Cómo en el agua? Y en el agua, garchando en el agua. ¿Como los patos? Como los patos, viste que los patos no tienen patas. Tienen pasto. El coso, vos decís la piragua. Sí, Dani, escuchá. Porque esto, aparte de que esto sea un programa de heavy metal, es un programa de cultura. Claro. ¿Vos sabés por qué? Digo. ¿Vos sabés cuál es el único artista que no ganó un Martín Fierro? ¿Cuál es? Frank Sinatra. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Ya acá está sonando un teléfono, no sé de quién es. Míralo, de David. Vendelo. De David. Fíjate. ¿Qué dice? Sex Shop. Fíjate si es el. No sé, acá dice. Fíjate si es el celular que. Sí, tiene una esvástica. Uy, no sí. Sé, sí, sí, sí. Sí. Básica, boludo. Unidad básica. El coso de la unidad básica. Porque, bueno, aparte de todo que esto es un programa de heavy metal y de cultura, es de noticias también. ¿Qué pasa con. Es de noticias cuando hay internet. Sí, pero. ¿Qué pasa cuando no hay noticias? No, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dicen que en la Copa Confederaciones hay quilombo? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? Política. Sí, a la pasada, vi. ¿Qué pasó? Que hay protestas, que parece que hay un partido en riesgo. No, Independiente. No, pero ya se descendió, boludo. Pero estamos hablando de... No, pero estamos hablando de nada más y nada menos que Brasil. ¡Brasil! La la la la la la. Ah, pero eso es noticia internacional. Claro, Brasil. Y por todo el bardo que hay ahora con el tema de allá, ¿entendés? ¿Qué bardo? Este. ¿Qué bardo? La la la la la la la la. Escuchame, ¿qué hiciste el fin de semana que estabas perdido vos? Yo, el fin de semana, bueno, te cuento. Mi fin de semana arrancó el miércoles. ¿Qué pasó el miércoles? Me fui a dormir. Sí. ¿Y? No me acuerdo en realidad qué hice el miércoles. Sí, algo hice, no me acuerdo. La cuestión que, bueno, pum, me levanto el jueves, tenía que ir a trabajar yo. ¿Tomaste algo? Claro. Nada. No. ¡Ah, yo me acuerdo que pasó el miércoles! ¡Ah! Zarpado miércoles. A ver, ¿o no fue el jueves? Che, no, me dejas mandar unas cosas porque... Fue el jueves. Esta semana hubo un par de muertes, ¿viste? Sí. Hubo... Pero, pará. Pará que ahora me acordé y me voy a olvidar. El miércoles fui a una joda a la noche. Sí. Mira, vos de joda y yo no, entiendo. Pero a una joda, a una reunión, perdón, no era una joda, era una reunión. ¿Se tomó algo? Ciertos padres de cierta amiga se fueron y cierta amiga me dijo, che, venite para casa que nos juntamos con un par de amigos y amigas, joya. Y yo digo, no, tengo que trabajar. Ah, vos igual, ya fue. Qué raro vos, bueno. Que sos re responsable. Sí, no, pero fui así, me fui para allá, tuk. Estuve ahí, conocí gente de todo joya, pum, llego a mi casa, había Fernet, me puse a tomar Fernet, después me tomé mate cocido, después me fui a trabajar. Trabajé, volví, estaba hecho mierda, me acosté a dormir. ¿Lo encontré Charlie García? Claro, después no sé qué pasó, de vuelta, que me levanté, algo hice, después el viernes me fui con una amiga a tomar unas cervezas a Moreno, después fui a mi casa, después me levanté, me fumé un pucho y me tomé una birra y me puse a escuchar Rata Blanca. A la tarde, me fui a lo de Víctor a tomar mate. Después ¿con bombilla de cuero, no? Sí, no, sí, no, sí, sí. Que sí. No se acuerda. Después pero yo sí me acuerdo. Después me fui a mi casa de vuelta. ¿Qué tomaste? Agarré las cosas, me fui a Moreno, estuve esperando en la municipalidad. Hice pis, me subió un micro. Tomamos sangría. Y después llegamos al lugar, tocamos para una banda que no me acuerdo, sí, para Redentor. Después tocamos con Pincel, después tocamos con los Jevisaurios, después volvimos a Moreno, fumamos cigarrillo de todos tipos, tomamos un... Chesterfield, todo eso. Chesterfield, Parliament. Imparciales. ¡Pá, boludo! ¿Cuántos años tenés? Víctor se tomó una cerveza, boludo, quedó registrado. No, Víctor. Sí, se tomó una cerveza. Transaste con el diablo, Víctor. Mal. Después de 7 meses. Después de 7 meses, loco. Pero estaba despechado por... No, Víctor. Y yo flasheé y dije, ¡guau, tomá, boludo, zarpado chabón! Y me tomé una birra con él y tomamos otra y después no quiso tomar más. Sí, después tomé otra cuando vos estabas tocando. Después tomé otra cuando él estaba tocando. No, vos estabas tocando. Ah, cuando yo estaba tocando. ¿Te das cuenta? Ahora sé cómo después pegó. Pedí hielo, después me fui corriendo, me subí al micro. Llegamos, fumamos más cigarrillo y tomamos. ¿Qué clara? ¿Viste cigarrillo? Y tomamos vino. Pero estaba rico el vino, era, no sé, me acuerdo. Quedó en mi casa el otro poco. Y después llegamos a la casa de Víctor, tomamos más vino a la mañana y después. El guiso. Y el guiso, uy, un re guiso se zarpó. Y después me fui a dormir. Me levanté, era domingo, teníamos que juntarnos. No, en la casa de Víctor. Sí, en la cama de Juli. Después me desperté, a las 12 me tenía que despertar, nos despertamos a las 3. Nos juntamos, armamos un tema, no tomamos nada porque Víctor estaba re careta. Yo no podía más y me tomé un Dr. Lemon. Agarré. Uy, qué loco que sos. Sí, mal. Y después agarramos y nos fuimos al Bea y compramos muchas cosas. Comimos pizza, vimos una película, me asusté un toque, llegué a mi casa. Después el lunes laburé, después hoy no laburé y después vine para acá, sí, para la radio y me tomé un bidón de nafta para no salir re careta al aire y bueno, acá estoy. No, después vimos la película Casa 39. Y después vimos Casa 39 y Casa Blanca. La pizza gigante. La pizza gigante, mitad papa frita y mitad huevo frito. La no, cochina, la cochina. La cochina, una cosa de loco, no sé lo que fue eso. Perdón. 101 pesos. ¿Para qué? Los bomberos. Mauro tiene que mandar saludos. ¿A quién? Ah, a Mayra. Que quiere conocer tu voz por radio. Y yo me está escuchando ahora, mi super Hola, voz sexy. Sí, ¿qué tal? Soy Mauro. Bueno, Mayra, ahora me va a escuchar igualmente en el bloque, así que bueno. Sí, ahora soy más feo de lo que en realidad. Pero tiene un conejo muerto entre las piernas. Es verdad. Uno, no, una fila de conejos. Suele suceder. Acá, Esther manda un mensaje. Esther dice: che, Ari, todavía te dura el pedo, a nadie le importa tus pelotudes. Dale, Esther, enemiga de la juventud. Bloqueen todos a Esther. No, Esther no es enemiga de la juventud, es enemiga tuya. No, claro. Es enemiga de la juventud. Es como Pizarro, no, como Bizarro y como Superman. Es una cosa así. La pregunta que tengo yo es, ¿por qué los ojos Esther? Rojos todavía? Vean, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tenés, Esther? No podés tener Facebook. Facebook. Claro, Esther, vos tenés que tener, no sé, un conmutador de esos viejos del año 20. ¿Qué año 20? Y dice, pará, y la pizza que comiste fue un desgarrón, nunca pones un peso. Eso fue una denuncia pública. No voy a decir nada, porque si yo tengo que decir algo, la tengo que denunciar. Porque penalmente realiza el juego ilegal. Y venta de estupefacientes. No sabía. Y venta de lencería erótica. Epa, está prohibido eso. Y el sex shop ese que tiene, que Víctor siempre viene, sí, con que lo usa de pantalla, porque para mí que hace cosas más turbias. Sí. Acá Julieta lo está retando Ari porque durmió. Pará, vamos a preguntarle, decile. Hola, soy Julieta Pabre, tengo que tener el mensaje. ¿Qué me preguntaste? Ari, ¿bueno dormiste en mi cama? Para los espectadores, no. Una nena de 3 años te puso tanto. ¿Sabes lo que pasa? Que Juli, a la nena le molesta dormir con un vómito al lado. Claro. No, nada que ver, porque me puse a jugar a Angry Birds con la tablet. De Juli. De Juli. Y después, como que me recolgué, quedé recolgado, ahí, tuc, y apagué.

Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Sí. Bueno, volvimos acá del bloque. Estamos esperando acá a Ari, Mauro y David, que están afuera tomándose una birra y fumándose un pucho. Acá he voltado. Están fumando un Chesterfield. He vuelvido. Bueno, escuchame una cosa, Víctor. Sí. Dime. Quiero que digas, por favor, los teléfonos. ¿De qué se trata nuestro programa? Que es comunicar a la gente y publicitar a las bandas underground. ¿Viste cómo me salió? Escuchá. Underground. Muy bien, muy bien. Como de Speed Underground. Muy Mauro te salió, con la pronunciación perfecta. Muy bien. Bueno, se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar al 0237, llaman de las afueras de Moreno, sí. 46 66 55 9. Y Ari, ¿el mail? El mail es dementes de espacio. El mail es dementesmetal@fmmoreno.com.ar. Sí, y están tranquilos. Y el Facebook, porque estaba tratando de acordarme, igual me parece que lo dije para el culo. Y el Facebook es, si nos querés agregar para mandarnos mensajes y todas esas cosas que suelen hacerse en internet, puedes agregarnos, que es de espacio mentes espacio FM Moreno. Así los encontrás. Che, escúchame, y bueno, ponele, yo estoy lejos. Dime. No me llega la señal porque todavía no podemos solucionar el tema de la antena. Sí. Quiero escucharlo vía la net. Sí. ¿Y cómo hago para escucharla en vivo? ¿Cuál es el link? Y si querés escucharlo por internet, tenés dos formas. Tenés que... Decímelo. Una, vas a Google y pones FM Moreno. Google. No. Google. Google. O Google. Y ahí pones FM Moreno y sale la opción para que pongas, dice FM Moreno vivo. Haces clic ahí. Espectacular. Y si querés directamente escribir el link, que es mucho más complicado, lo estoy poniendo exactamente ahora en la página de Facebook, pero es HTTP. No, boludo, es larguísimo. Dos puntos. Tres horas de programa. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que lo escucha por teléfono. Claro. Y otro que lo escucha por teléfono. Y es HTTP. Sí. Dos puntos. /. Sí. fmmoreno.blogspot.com.ar/ 2009/. Boludo, no, dejé eso. Transmisión. ¿Sí? Ya está, estamos en las eras precámbricas. En guión medio vivo punto html. Ahora murió Jesucristo. Ah, menos mal, boludo. Terminó la segunda guerra. Mandámelo por mensaje de texto. No, el hombre llega a la luna. Claro. ¿Ya te lo mandé? ¿Me lo mandaste? Sí. Ah, bueno, después lo veo. Lo que pasa es que me quedé sin batería. El muro de Berlín. Low back. Nasco yo. Hola, ¿qué tal? Para pagar el tratamiento psicológico de Ari. De Ari. Che, David. Está bienvenido. David. Tenemos hoy el segmento, el rincón de Scarface. No. ¿No? No, hoy está de nuevo llenando espacio. Claro, ¿y cuál es? David tuvo el fin de semana cazando niños, estuvo ahí. Como el CD de Mega. Claro. Como la tapa así en ¿qué hiciste, David, el fin de semana? ¿Te portaste bien? Sí, bastante. La verdad que el viernes no me acuerdo qué hice. ¿Mataste a alguien? ¿Alguien sabe qué hice el viernes? Pues yo la verdad no me acuerdo. ¿Y capaz no acuerdo? El jueves fui a trabajar. Sí. Pero era feriado el jueves. ¿Viniste a casa? ¿Fui a tu casa el viernes? No. Usted porque toma muchas cosas raras, ¿viste? Ah, fuiste a la casa de tu familia Ciudadela. Sí, una mierda. Tenemos acá. ¿Qué otra familia? Tenemos acá una manifestación. Yo represento, o sea, todo lo bueno. Tenemos una manifestación acá en la puerta de la radio. Soy Tamara. Pobrecita. Hay que ser hija de Tamara. Tiene un problema esta chica. Explícale al público. Sí, Tamara. Tamara, no sé qué está haciendo en este momento, creo que está... Acá tenemos la cronista. ¿Qué está haciendo Tamara en este momento? Ensayando. ¿Con quién está? ¿Está con Gaby? Con Gaby Arpón. Con Gaby Arpón. ¿Con Gaby Boitovic, ese melenudo, barbudo? No, Gaby es el que tiene mucha vaiba. Sí. Vaiba. Jesus Christ. Jesus Christ. ¿Qué es lo que hace la rocker? La que tiene mucha tetas. Toca la guitarra. Toca la guitarra, muy bien. Bueno, acá Mayra Godó dice que tenemos voz de borrachines. Estamos festejando el cumpleaños de Ricardo Iorio, Y Guille dice que no se vayan a besar solos. Che, loco, ¿qué quieres venir, Guille? ¿Quieres que lo besemos con él? Guille, no te hagas el vivo, Porque mirá que no me gusta pelear a mí, Che, pero ¿qué onda? Ningún oyente nos tiene la ficha abuela, siempre es todo mal para nosotros. Acá Esther está haciendo un reclamo. ¿Qué dice? Dice, che, ¿por qué no hacen un reclamo al municipio por la mugre que hay? Sí. Y los pero, ¿qué querés que se bañe Ari? ¿Qué querés que se bañe Ari? ¡Tu casa, vieja villera! Y después dicen, no usen a la nena. No es barato. Lo que pasa es que estamos en... la radio comunitaria. Claro. Con... ¡La policía asesina! Explotación juvenil. La rubia de acá a la esquina es puta. ¿Por qué? Ah, no, ese era la nena. El intendente es villero. Son todos villeros. Bueno, che, pará. Era. ¿Cómo está, boludo? Están arreglando la calle de la entrada del barrio 25 de mayo. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama? ¿Producción? ¿Cuál? La calle que entra 25 de mayo. Dale, si vos lo sabés, si por ahí vas a todos los... Va a comprar 25. Va a comprar 25. ¿Shakespeare? No, Shakespeare no, boludo. Ese está en la Victoria. ¿Cuál es, boludo? Historia. ¿Cuál es? Creo que Ecuador. No, boludo, esa es la calle La Perlita. No lo recuerdo. Bueno, alguien seguro que nos va a mandar un Twitter. No me acuerdo. Che, tenemos Twitter, boludo. Todos tienen Twitter. Yo no tengo. No somos cool. Yo tengo Twitter. No somos hipsters para Twitter. El otro día fui y dije, ¿me das un Twitter? Me dieron un canario. ¡Tweety! ¿Me entendió? ¡Tweety! Yo fui. Ese chiste dije, de los 80. Me das un Twitter y me dieron un parlantito. ¡Qué boludo! ¡Cui, cui, cui, malísimo, Mari, muy largo. Llegámoslo, ese iba cantando Tatu en el micro. Digo, Tatu, pará, boludo, nos van a bajar. Vamos en un micro heavy metal. Y Tatu decía, llegámoslo, pibichur. Está repasada, Tatu, no sabe. Che, acá los oyentes dicen que estamos hablando de drogas, que no se habla de los drogas. No, pero no es apología. Nadie dijo acá Debbie La Mallea dice... ¡La Madrid! ¡Vamos! Es La Madrid la calle. ¡Aplauso! Te ganaste un disco dos años. ¡Wow! ¿Por qué mierda todo se regala? ¡El bombo, por favor! Porque no tengo el bombo para regalar. ¡Che, el mío! ¡Lista! Vos, Mauro, soy de la radio. Vos, comeme esta. Vamos, La Madrid. Para todos aquellos oyentes que decían... Che, loco, yo quiero ir a comprar a 25 de mayo, pero no voy por La Madrid, porque La Madrid está toda rota. Agarro otra calle, pero me deja más lejos. Entonces, loco, despreocupate que dentro de un mes tenés asfalto nuevo para cuando vayas a comprar, entrar y salir rápido. Lo que pasa es que te aguante si La Madrid. Te sigue la lancha, vas en bicicleta y zafás. Claro, man, zafás. Pero, amigo, si vos vas a comprar en bondi, entendé alto bondi, porque... Porque, ¿entendés? Después te corren a corchazo, guacho. ¿Qué te pasa, Ari? ¿Qué te pasa? Estás muy mutante, boludo. Yo, por favor. Tienes que prender fuego, yo boludo. Yo no. Yo estoy acá, boludo. ¿No ves que estoy acá? Che, hay un chiste ahí. Salió. Escucha. Chiste de se conocen. Pará que no sé el remate, ¿eh? Así que usted diga, ¡no! Si llegó. A ver. Se conocen dos tipos y uno le dice a otro, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Bartolo. Pero mi mujer me dice Bartolomé. ¿Y vos? Yo me llamo Paco. Y mi mujer me llama Pacomé. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Ari! Muchas gracias. ¿Querés que te cuente también el chiste del 114? A ver. ¿14 sentí? No, no, el chiste del 114. Dale, dale. ¿Lo escuchaste? No. Estaba el amante haciendo el 69 con la mujer y vino el marido y le metió la 45 en el orto. Ah, no, que... Malísimo. Yo tengo uno, mirá. Creo que es el mejor chiste que escuché esta semana. ¿Sabes que me generás violencia, Ari? Te quedaría a tiros. Es como escuchar a Mauro hablar en su rincón. Bueno, pero ahora van a escuchar. ¡Hazlo! Ya van a escuchar. Después me mandan al último. Mamá, mamá. Víctor, sí. ¿Qué? Estoy embarazada. No, no te puedo creer. Ah, mamá, mentira, te la creíste. Sí, me parecía. ¿Quién te iba a querer garchar la bola? No. Era muy fea, pobrecita. Se conocen dos... Ah, no, ese ya lo... Ya lo contaste, Gil. ¿El de Bartolo? Ya lo conté. Entraba el chaboncito, venía del recital, ¿viste? Venía re drogado mal, zarpado en droga, ¿viste? Estaba re asustado, tenía miedo que el papá se levante y lo vea, ¿viste? Entonces, abre la puerta despacito, entra... Y cuando estaba caminando hacia su cama, le dice: ¡Hijo! ¿Qué haces drogándote? ¿Por qué te estás drogando? No, no, papá. Yo no hice nada. Y agarra y le dice: ¡Ah, mentira, boludo! Te estoy haciendo una jodita, soy tu perro. ¡Ah, boludo! Me hiciste cagar todo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ari, cañita, cañita! ¿Se dan cuenta? Le roban a otros programas. Le erramos, boludo, mal. Le erramos mal. A mí no se roban todo. Ese Beto Cancela es un hijo de puta. Sí, ese Beto Cancela. Hola, estoy en Mendes. Les mando un beso a todos. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Mongi. Mongi se llama, ¿vieron? Yo soy el primo de Mongi. Pues, yo estoy hablando de aquí, de la comunidad, porque el otro día se estaba hablando unos grandotes. Unos grandotes que está hablando con la comunidad. Eso, David, ¿qué onda? Gordos. Lo vamos a cagar a palo, ese grandote. David. Bueno, gordos. ¿Qué pasa con la gente esa? A ver. Yo no tengo nada que contra nadie. Bueno, entonces, tú no hables más. ¿Y por qué? Vos, hemos putos. Escuchado vos. Vos. Cállate. David, putos. Me contaron que vos salís a la noche con un tanque, con un bidón de nafta y. David, putos. No, y vas a hacer justicia. Acercate al micrófono. Sí, veo esa hermosa plaza y sí. Estoy con mis amigos y lo primero que digo es... Plaza Nueva. Va, la puta madre, qué gente tan fea que hay acá, boludo. Sos un desastre, David. Y te pones a ver los locos durmiendo ahí abajo de los árboles, cagando atrás de los bancos, prendiendo estás fuego. Estás en vivo, ojo. Ah, ahí. Estamos en vivo. No, no, pero él es... Después están prendiendo fuego. Escuchen, es un personaje. El mugre. El mugre. Alias el mugre. Cucu Clani. Claro. Bueno, sigue. Habla, relájate, Ku Klux Klux. ¿Ku Klux Klani? KKK. No, nada, boludo. ¿Vos viste la tacha basura? ¿Para qué usaba un tacha basura? Para tirar basura. Para tirar fetos. O viendo a Mauro que hace que lo que hace con la... Bueno, entonces, ¿alguna vez te ocurriría prender una fogata en un tacho de basura? Ari, duerme en un tacho de basura. Pero hace frío, amigo. ¿Qué es ese ruido? Pará poco, dale. ¿A vos se te ocurriría? No, ni en pedo. Y bueno, en pedo capaz que la piensa. ¿Vos viste las lámparas que pusieron en la plaza? Sí. ¿Viste cómo están hechas para que los negros de mierda no vayan a cerrar la palita? Sí. Es porque se descargan con la sociedad que los oprime. ¿Pero por qué esa maldad? Están cuidando la energía, papá. Chalá, y tenés razón. ¿Vos no te entendés? El sobrecalentamiento de la tierra. Sí. Es ecologismo. Y bueno, ¿por qué no se mueren ellos? Y dejan de consumir alimento y bueno. Y ahí tenés. Che, David, ¿es verdad que haces rituales satánicos? No, eso yo. No, yo no hago rituales satánicos. Hay que preguntar a mi vieja. ¿Puede decir que el nacimiento de Mauro fue un nacimiento satánico? Ah, sí, como el bebé de Rosemary. No, vos es un tema de ghost. ¡Belcebú! Así eres. ¡Belcebú! ¡Mauro, loco! No me barden, loco. No me barden. Yo soy parte de sus amigos. O sea, son mis amigos, no me barden. Bueno, sí, gente, o sea, ¿sabes como... qué? Había un chabón que le dice a la mujer: pará, que antes que me lo olvide, le dice a la mujer: amor, no sabes. Sí, cuando te veo desnuda, me dan ganas de hacerte cositas. ¿Qué cositas? ¿Ah, sí? ¿Qué cositas? Dice la mujer. Y la lipo, el culo, las tetas. ¡Oh! ¡Machista! Oh, malito, ¡machista! Boludo, qué machista que sos. Boludo, es un chiste, por favor. No, bueno, vas a decir, bueno, que no está, dale, bueno. Vamos con un tema de orcas. Dale, sí, de la libertad. Dale, y para los gordos. Birra. ¿Vamos a tomar una birra? Para todos los gordos. Para el gordo Mesa, que está escuchando por TV. ¡Para huevo! Sí. Sí. Ahora, cuando encontremos el City. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Continental! ¡Suena! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Mándale power! Buenas noches, soy Walter Martínez de Borac. Están escuchando Dementes en la 90.1 Una One. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí quiero? Sí, sí. Bueno, quería contarles a aquellos oyentes que no saben a veces de qué se trata FM Moreno. Saben que es una radio comunitaria. Este sábado que pasó hubo una asamblea abierta para los oyentes e integrantes de FM Moreno. Así que bueno, quedó, digamos, todavía juntando dinerillo para la construcción de la antena. Todo junto por una antenita. Claro, o sea, ya está puesta, pero bueno, ahora hay que pagarla, así que ahí tenemos un plazo de 90 días. Me dicen que se venden remeras, ¿no? Acá en la radio. Sí, bueno, se debe 30 mil pesos todavía. Hay que juntarla dentro de 90 días para que esta radio comunitaria, aparte de este programa irresponsable, hay programas serios que hablan de cosas copadas. No, aparte, escúchame, no, el programa este es para desenchufar. Exactamente. El programa es algo ficticio, no es sí. realidad. Nosotros bueno, no somos esto lo que somos. Este sábado que estuvimos presentes juntos con Ari, sí. Se tocaron varias cuestiones en base a eso también. Como, bueno, había oyentes que querían definir cuál era la línea editorial del programa. Hubo un par de cruces. Mira vos. Había personas que querían que la línea editorial sea en contra del Estado, en contra del poder, anarquista y de izquierda. Había gente que opinaba en cierta forma algunas cuestiones particulares, otros que no querían kirchneristas en la radio. Yo soy kirchnerista. Otros que sí querían... Daniel Romano. Otros que sí querían kirchneristas, otros que no. ¿Quién más está? Había gente que bueno que quería hacer un programa feminista que le parecía mal los comentarios machistas que hay. Si no hay comentarios machistas, claro, el machista fue Dios que las crió las mujeres. Claro. Vamos, Dios. Bueno, hay personas que había gente como yo. Había gente con mi pensamiento. Dios la creó inferiores, él fue el machista. Lo dije ahí en la asamblea. ¿Sabés cuál es la diferencia? Mi pensamiento es liberal, o sea, tengo más ideología capitalista. No confundas liberal con libertinaje. Vos sos de tercera posición, en realidad. Felices claro, bueno, pero la casa lo que yo comentaba en el momento es que yo pusilánime. Me siento cómodo en esta radio porque hay varias voces, o sea, y se respetan todas. Bueno, pero escúchame, Víctor, este solo programa, sí. Ya hay diferencias en pensamientos tuya, claro. La de Ari, la por ejemplo, de Mauro, a vos te gustan los hombres y a mí me gustan claro. las mujeres. ¿Entendés? Pero para Ari. Vamos a hablar serio. Entonces, si vamos con el tema del monopolio de los medios, sí. A mí no me interesa que toda la radio tenga cada uno su bajada de línea como sí. la quieren. Yo no quiero que vengan y me digan, yo quiero ser de derecha, de izquierda, de centro. Cada uno que hable lo que piense. Nosotros funcionamos este programa con pensamientos distintos, pero somos amigos y podemos debatir. Pero es la verdad. ¿Sí? Es obvio. Si no es comunismo. Y el comunismo claro. en teoría funciona, dijo un amigo. Claro, Ari, los Simpsons no existen, ¿sabías? ¿Eh? No son de verdad los Simpsons, ¿eh? No. ¿No te das cuenta? No, posta. Te jodió la infancia, ¿no? No, mal ahí, ¿eh? Bueno, que ahora me vas a decir que Papá Noel tampoco volviendo existe. Volviendo a algo serio, ¿listo? Mauro. Volviendo al tema, bueno, se plantearon varias cuestiones que, bueno, también fueron de interés. Para poder. Juan de Perón. Esa fue Julieta Paola. Perón, carajo. Julieta Paola, que es chiquita y ya tiene su. Bueno, idea. Porque había, por ejemplo, había. Que ahora conseguir lugares, porque hay un programa que no recuerdo cuál es, pero fue muy buena la idea de estas personas, que para juntar dinero se van a hacer diferentes actividades en las cuales una va a encadenar con la otra para poder traer más público. La primera, o sea, va a generar una peña folclórica. Con Florencia. Que se va a realizar, sí. Van a estar buscando personajes de renombre. Pachu, Pachu, pa, pa, pa, pa, Pachu, Pachu, Pachu. Déjame decirlo. Bueno, se van a hacer diferentes actividades en el mes de una era una julio. Peña, la otra... No lo hagas enojar a Víctor. Diferentes actividades en julio y agosto para recaudar dinero. Así que era bueno, una peña. Estén atentos a los programas y a la radio que se van a ir a determinar cuáles son las diferentes actividades. Buenísimo. Che, David, hoy para rellenar espacio, ¿qué bandas trajiste? ¿Cómo rellenar espacio? Y dirote, ¿cómo se llama el segmento de él? ¿Ah, sí se llama? Sí. ¡Qué grande, David, la puta madre! Menos mal que no se llama Tapando Agujeros. Claro. ¿Tapando Agujeros? ¿Qué hay? O Desconando Flacos. Acércate. Acércate al micrófono, acércate. Acércate. Ay, la están... Sopla la vela. Esperá que Juli me está arrancando el cuello. Hoy traje también un popurrí de cosas. Sí. Lo primero que quería pasar, que me quedó colgado de la semana pasada, es una banda argentina que los primeros dos discos los hizo cantando en español. Sí. Digo, en inglés, y el tercero en español. En Spanish. Sí. ¿Español está... latino? ¿O español español? Obvio, no. No está... es una banda de new, por así decirlo, con tintes metalcore. Sí. Tiene un poco de un todo. Buenísimo. Es bastante variado. Se llama Pork y el tema es Nace una nueva gente. Bueno, nos después, vamos... No, ¿qué tenemos ahora? ¿Un segmento? ¿Y mi segmento cuándo viene? O sea, ahora, ¿el rincón? El super rincón ahora viene después. Después vamos, tanda. Vamos con vamos con algún tema que quiera poner Mariano. O vamos con sí, el... Sí, Nace una nueva gente de deporte. Ahí sí, está. Ya lo liquidamos. Vamos, nos vamos con ese, mirá. No se deformen, gente.

Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 4948 2085. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Jarelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. Y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Les habla Eduardo Escurra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Dementes por la 90.1. Como sí. Dijo Eduardo Escurra, estás escuchando Dementes por la 90.1, acá en Moreno, acá sí, mismo. Se lo ve muy feliz, Eduardo. Sí. Disculpame, hablando de eso. 23:11 de la noche. Dani, ¿qué es un chiste, Eduardo? No, hablando de eso, el otro día me sentía muy mal, ¿viste? Sí, ¿por qué? Y quería ir a verlo al guitarrista de Verdad de París. Sí. Porque Jorge Cura. Muy bueno, muy bueno. Improvisado. Antes vamos a oír ahora el rinconcito de Mauro. Sí. Oye, bueno, ¿hasta mi rincón? Sí. Antes del rincón quiero ver unos mensajitos. Bueno. Dice el de Fernanda. Dice acá con el. Es muy difícil tu apellido, Fernanda. Sí, así que dice acá con el club de fans de Ari. Vamos, Ari tiene fan club, carajo. Argentina dice que después le pone las oportunidades. Y se dedicamos una de Black Sabbath. Bueno, para el próximo martes tenemos una de Black Sabbath. Oiga, puede haber algo de Black Sabbath, ¿eh? Sí. Bueno, vos sabés que acá el archivo es gigante. Lo tenemos en una nube en Google. Tomá, Pergolini y Comela. Bueno, dice, fuck you. Martes que viene, sección de psicología metalera. ¡Apa! Sí, lo había hablado con Fernanda. Me parece una... Tengo que es una... La paso a presentarla, que el martes que viene va a estar entre nosotros. Licenciada. Una letrada en el programa. Sí, así es. Y nos va a estar respondiendo todas las inquietudes de la vida metalera que llevamos. Nuestro comportamiento. Psicológicamente, ¿cómo es? Claro, profesionalmente. Así que muy buena la actitud. ¿Puedo hacer terapia en vivo? Decir mis problemas, homicidios, esas cosas. Se puede. Es más, algún oyente que tenga algún. Alguna de algún problema sexual, claro, algún homosexual problema o lo que sea puede sacarse su mandar un mensaje y hacer la consulta con la licenciada David, Fernanda. David, ahí que sí está demente David. Y con Fernanda dice que está Lau Col, Maru Higuaín, María Soledad y bueno, y Fernanda dice que están escuchando el programa. Deben estar ahí tomándose un cafecito, un fernet calentito. Acá nomás. De Aedo, mira. Están bueno, después pues, Debbie Mayer dice saludos demente, buenísimo el programa. Juli la rompe, jaja. ¿Y yo? No hay nada. No, nada. Que la municipalidad sea a cargo de la limpieza, que es una mure en todos los barrios, pero los impuestos bien que los cobran. Es verdad. Eso coincido. Y después, es lo único que coincido. Otra denuncia. ¡Loca! Los chistes que dice Ari no hacen reír a nadie, son malísimos. ¡Loca! Eso es verdad. Está loca. Bueno, entonces, Esther, que no, Nos está diciendo que hay que sacarlo a Ario, parece. Está muy loca. Saludos a Aurelio también. Esther, esto es una dictadura. Aurelio, que aguante, acá no me saca nadie. También saludos a Yarito de nuevo, que nos está escuchando. Muy bien, ya no hay firme contra el pueblo. Bien, bien. No somos tan poca cosa. No. Está Debbie Mallé ahí también escuchando. Bueno. ¿Tatu debe estar escuchando? No creo, porque no te banca. Grabando con Gaby Arpón y con Pechuga. Y con Pechuga Garú. Esa risa. Bueno, acaba de comenzar acá en este día, martes número, te lo debo, 25, mes 6. 24, ah, creo. Bueno, 5. Creo que 24, ¿Tambro? 25 más o menos. Del mes 6 del año 2013. No, fecha. 25. Fecha de hoy, 25 de julio, de junio. Sí. Pasa que se parece en junio y julio, como Paraguay y Uruguay. Claro. Y Flores y Floresta. Claro. Como agosto y agusto. Claro. Como noviembre y septiembre. Claro. Terminan en mbre. Mbre. ¿Por qué? Dale, vamos con lo de Mauro. Bueno, llega Ari. Aquí nomás. Para todo desde el Radio Internacional. El rincón. Sí. El rincón de Mauro. ¿Dónde podrás encontrar todas esas bandas que debido a tu coeficiente intelectual bajo cero no puedes encontrar? Mauro, el rincón de Mauro te los trae desde los rincones más, los reductos más imposibles de llegar desde la tierra. Mauro te los trae desde el bosque, desde las estepas, desde el desierto, te trae todas esas bandas. ¡Vamos, Mauro! ¡Sí! Contame qué tenés para esta noche. Parece una peña esta. No, hoy no vamos a hablar de una banda que capaz que sea tan oculta o tan under. Hoy vamos a hablar de Amon Amarth, una banda que se está haciendo sonar hace rato. No está definida todavía, sí. Hay como una pelea entre los fans. ¿Qué género componen? Bueno, justamente por eso, si es death metal, si es viking metal. Hasta el momento se puede decir que es una banda de death metal. Sí. ¿Viking metal sería, por ejemplo, si estaría un Víctor en la banda? Claro. ¿Por eso el nombre del género a eso se lo debe? No, viking metal más que nada por el tema o que tocan hacen la guitarra con una lapicera. Puede ser. También, puede ser, ¿eh? Recién lo entendí, sí, boludo. Sí. No, viking metal por el tema de la temática, ya sea la letra o el metal. Te faltó la más. Claro. Matemática. Cuac. Ari. Sí. Sigue. ¿Qué te estás fumando, Ari? Nada. Bueno, para la gente que no conoce lo que es Amon Amarth, vamos a hacer una mini introducción y de paso también vamos a repasar el último disco, porque también la semana pasada salió un nuevo disco de esta banda, que ahora la vamos a estar hablando, de qué se trata, y bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a escuchar. Bien, Introduction. Sí. Introduction. Dice, bueno, desde sus humildes inicios como una simple banda de underground proveniente de Zumba, un suburbio del sur de Estocolmo. Zumba. Chistes de Tumba, nada, ¿no? No. Zumba. Ya está viendo. Zumba. Amon Amarth ha logrado establecerse como uno de los grupos más importantes del death metal europeo. Trabajando duro, tocando incesantemente y editando discos de calidad constante. Para que tengas en cuenta, ya vinieron dos veces acá a Argentina. Sí. Se llenó. El año pasado tocaron, ¿no? Sí, el año pasado. ¿Puede ser que es un género un tanto sectario? El death metal no te creas. El black metal sí es recontra sectario. Pero, por ejemplo, la banda Amon Amarth, ¿es sectaria? No. Lo que quiero que... Preguntame, ¿qué significa Amon Amarth? Preguntame, a ver. ¿Qué significa Amon Amarth? Pero con más, así más interrogatorio, sí. ¿Qué significa Amon Amarth? Bueno, primero es Amon Amarth. Sí. ¿Qué significa Amon Amarth? Significa, significa monte del destino en lengua élfica de la Tierra Media. A la mierda. ¿Algo eso, más? ¿Viste alguna vez la película El Señor de los Anillos? Sí. Bueno, de eso. Sí. Volvían. Acá en la Plaza de Moreno hay un chabón, un negro que vende anillos. Ese. Ah, pues. Estamos todavía con el temita. Bueno. Ah, está haciendo propaganda. Qué violeta. Bueno, negro, volviendo. Es de allá. Bueno, volviendo, la banda fue originariamente... Escucha esto, Sí. La banda fue originariamente conocida como Scum. Al principio, simplemente nos divertía tener una banda propia y hacer nuestros propios temas. Y conseguir un toque en el centro juvenil local. Era lo que aspirábamos. Esto es palabras del cantante. Quizás se siente identificado acá el señor Víctor cuando allá por el 2006 iniciaba con su vida musical... Tocando, pues usted venía de antes, venía con el tema de... Del Heraldo. ¿Y antes? No, Arrabal, con ¿no? Sirocco. Ah. La banda estudiantil de la NET. Hacían Morgan Metal. Ah, eso se sabía. Del año 70 y... 8. 78, ¿estás viejo? Bueno, pero volviendo... Era jodido esa época. Era jodida, estaba la pesada. Había que usar el pelo largo, amigo, ahí, ¿eh? Ah, ¿por eso estás así de pelado, Víctor? Claro, me estoy escapando de la ley. Te cortaban el pelo la racia, amigo. Bueno, seguimos entonces. Sí. Volviendo al cantante... Danny Gans. Como recordaba el compositor y guitarrista principal Olli Maikkonen, dice: por supuesto, las metas van cambiando a medida que uno las alcanza. Yo siempre supe que teníamos algo especial en la banda. Simplemente era cuestión de tiempo al convencer a los demás y a los oyentes de que teníamos un mensaje para dar. Para no aburrirlos, vamos con un temita del nuevo disco. A ver. Vamos con The Claver of the Gods. Sí. Hemos vueltado. Escúchenlo. 11 y 23 de la noche nos envuelve este martes acá por la FM 90.1, este programa de heavy metal que se llama Dementes Metal. Dementes, valga metal. La redundancia. Bueno, sí, seguimos con la historia de esta banda. Lo que al principio hizo Kemon Amart se destacar en la escena del death metal fue su uso de la mitología e imaginería. Dale que sale, Moro. Vamos que tú puedes. Además de un talento nato para componer melodías épicas y memorables, las que subrayan el aporte solemne pero a la vez bárbaro de la banda hacia la música. Volviendo a las letras de lo que dice la banda en sí, dicen: para mí la temática vikinga y la mitología nórdica son más bien una filosofía de vida, explica el cantante Johan Hegg. Es un tópico que nos representa a todos en la banda y como a mucha gente también se identifica, aunque también significó que tuviéramos que defendernos de muchos prejuicios por el tema de la mitología nórdica y ciertas ideologías. Pero bueno, especialmente aquí en Suecia, donde la opinión estereotípica es la que los grupos que cantan sobre el legado de los vikingos son necesariamente racistas. Eso decía el cantante. Sí. Pero bueno, de todas formas pienso que todos tomamos la decisión correcta y creo que nuestra música es íntimamente ligada a las letras. Uno encaja quizás en la forma perfecta al mensaje que quiere dar. Como ven, los chicos son bastante como filosóficos a la hora de la temática. Bueno, qué sé yo, vos Dani, ¿qué pensás acerca de la banda que te estás mirando tan seriamente? No, me gustó mucho. Lo que sí me viene a la cabeza, que recién no tiene nada que ver, esto queda muy descolgado, pero... Cuente. Te juro, venía caminando y veo un chabón que me pareció muy extraño. Estaba haciendo un pozo y estaban poniendo CDs, ¿viste? Películas. Sí, digo, ¿qué estás haciendo? Qué raro, ¿no? ¿Viste? Muy raro. Eran todas películas de terror. Muy raro. Y me dice, estoy sembrando el pánico. Igual lo contó mal, porque era película de terror. Mátenlo. Lo contaste muy mal. Vamos con otra temita. No, lo contó bien, pero era una mierda. No, era película de terror o películas. ¿Cómo? Dije películas de terror. ¿Películas de terror? ¿Dijo? Sí. Dijo películas de terror. Te relax. Estoy sembrando el miedo. Vamos con un temita más de la banda. Vamos con Shape Shifter. Suena a Mon Amart por Dementes.

Jarelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Tatu Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. 11:35 de la noche, sí. a este programa, le queda 24 minutos. A este martes le queda también 24 minutos y a tu vida 7 años. Volvemos con el Rincón de Mauro. 7 años. A la tuya, Ari, que te has morido de cáncer, sí. Acordate. Sí, sí, sí. Bueno, para ir terminando entonces, los temas que estuvieron escuchando son del nuevo disco, ¿sí? Que el disco se llama Deceiver of the God. Hablando de el disco en sí, quizás no llegue a la altura de los anteriores discos como Surtur Rising, Twilight of the Thunder Gods, o si no, el disco With Odin on Our Side. Donde son re jodidos los nombres. Sí. Vamos a hacer los difíciles para Mauro, dije. Claro, pero bueno. Dice, es casi imposible estar, como los chavales estos están hace rato subiendo de nivel con el tema de lo que están haciendo, no se puede criticar la calidad. Sin embargo, aprecian en la nueva entrega que no tienen nada que los lleve a una decadencia de ellos. Al contrario, se está viendo como que los chavales están impulsándose y cada vez están mejorando. Vamos con un temita más, así ya la gente me despide. Y entran ustedes a ¡Chao, Mauro! Vamos con Hell. Este temita, inclusive lo grabaron con el ex cantante. Lo grabaron con el ex cantante de Candlemass, una banda de culto, el señor Marolin. Sí, el 3. Stone. You know what ever. Volvemos al programa después de este tema maurístico. Maurístico. Claro. Acaba de pasar entonces el tema Hell. Hell. De la banda Eamon Amarth. Muy bien. Para la gente que esté interesada. Sí, ¿dónde los puede encontrar? www.amonamarth.th. Sí. O sea, amonamarth.com. Sí. Y bueno, y para terminar, los integrantes. Sí. Tenemos a la voz a Johan Head. En la guitarra a Olli Maikkonen. En segunda guitarra a Johan Soudenberg. Sí. En el bajo a Ted Lambstone. Sí. Y en la batería a Fredrik Andersson. Muy bien, entonces estos son los integrantes de Eamon Amarth. Eamon Amarth, muy bien. Y así concluimos este segmento llamado El Rincón de Mauro. Y le damos lugar a un segmento nuevo de la radio que es llamado, tiene apenas un programa y se llama Llenando Espacio, de Don David González. Con esto, también queríamos decir que Víctor. Sí, tenía... antes del tema de, sí. del señor David. Sí. ¿Alguien fue a ver a Alma Fuerte? Yo no pude, estar estudiando. No, yo tuve que tocar en un recital muy importante. Yo no conseguí entradas. Y aparte era muy tarde. No conseguí entradas. No. Dice que estuvo bueno, ¿no? Pasó a un reencuentro medio. No, eso fue antes. ¿Antes? Sí, bueno, para aquellos que no saben, se volvió a juntar después de 30 años parte de B8. O sea, creo que lo más trascendente no, es que... No, porque está muerto. Bueno, por eso parte. Creo que lo más trascendente es que Iorio se volvió a juntar con Beto, ¿no? ¿Después de cuánto? Después de 25 años. Sin hablarse. Sin hablarse. Así que bueno, festejaron lo que fue 30 años de lanzamiento de Luchando por el Metal. Esto pasó como en aquel lanzamiento del disco, el concierto de Balón Rojo, en el Groove. Así que bueno, ahí se reunieron después de 25 años. Banda de que, metal española, muy bueno. Exactamente. Sí, a mí particularmente no. Fue una de las primeras bandas de habla hispana. Pasa claro, fue de los años 70, donde debutía el metal, sale B8 y bueno. Sí, bueno, como decíamos, Luchando por el Metal, digamos, fue el disco emblema, es el disco emblema del heavy criollo, como dice acá en ese suplemento. De aquel mítico show de los españoles de Balón Rojo, como decíamos, en Obras Sanitarias, en el 83. Así que bueno, ese fue, B8 fue el grupo telonero. Y bueno, 30 años después, todo vuelve. Y bueno, Iorio, que sabemos quién es, bueno, se reunió con Samarvide. Así que bueno, que es el vocalista de B8. Bueno, fue este sábado en el grupo con una banda soporte más que especial, que fue de Balón Rojo. Y bueno, como dice acá, todo cierra, incluso que el grupo español, que alguna vez le haya dado sí, para la oportunidad. Claro, el clásico de Parcas Sangrientas en un tributo a B8. Uy, boludo, o sea, lo que habrá sido escuchar eso. Parcas Sangrientas. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, dice, fue un pacto de caballeros, un homenaje a ellos mismos. Ajá. Dice Alfredo Pocho Andrade, junto a Marcelo Tommy Moya. Claro, que sabemos que es el íntimo de Iorio. Para que esta cumbre de heavy reviente en Santa Fe al 4189. Palermo. Sí, dando la dirección ahí. Del grupo, sí, que es al costado de lo que es la rural. La pregunta fue cómo se dio y por qué no se promocionó. Sé que fue algo muy espontáneo y fresco. Vine de Miami en abril, lugar donde vive hace varios años, y a través de algunos amigos de Iorio coordiné para ir a verlo a su campo, comenta Samarvide. Ese el último fin de semana de abril, Beto viajó hasta Sierra de la Ventana, donde vive Ricardo, y se reencontró con su colega Metálico. Recorrimos el campo, hablamos mucho y surgió la propuesta de que vaya a tocar conmigo, All Boys, perdón, de que vaya a tocar conmigo. Y si Ricardo aceptó, pero con la condición de que no se anuncie, porque bueno, estaba pagando lo que fue este show este sábado ahí en All Boys. Y se arregló de palabra y no le pagué un peso, dice el ex Lobos también. Del otro lado de la línea, a casi 600 kilómetros, una tos persistente no deja de hablar bien al máximo caudillo metalero. Dice, sigo siendo una persona que vive de espaldas al pasado. Lo del sábado sucedió de onda, porque un viejo amigo vino hasta mi casa y nos reencontramos después de tanto tiempo. Estar separados o distanciados. Y le dije que sí. No es que realmente B8, sino fue darle una mano a un amigo. Pero no solo tocaron, también ensayaron como en aquel comienzo de los 80 cuando florecía nuevamente la democracia. Fue mágico, impresionante. Habíamos enseñado la sala por 3 días y en uno salió todo. Hubo una conexión muy copada, es más, Destrucción no la practicamos para el show, dice. Reconstruye San Marvido. Dice, lo que sí testearon fue muy cansado estoy y cautivo del sistema. Dice, con la que cerrarían la maratón de 21 temas con canciones de Orcas, Hermética, Logos y obviamente B8. Coordinaron con Iorio lo que quería hacer y él le pidió, cuando yo necesite tu presencia, quiero que estés conmigo. ¿Cantará mañana? Dice el Beto en Floresta. Bueno, fue como es noticia vieja, no se sabe si cantó o no cantó, pero sabe que no cantó. No sé, salvo que él quiera pasar a saludar antes de volver a los Estados Unidos y cantar algo. Señala con voz de misterio la voz de Alma Fuerte. Sí, no sé qué les parece a ustedes lo que fue este reencuentro. A mí, la verdad, me dejó la boca abierta. Sí, la verdad que... Me agarré desprevenido esta noticia. Como, todavía no tengo esa ilusión de que haya un reencuentro. Sí, pero uno lo veía muy distante. Eso es como, no sé... Como Ale, Almas Sucias, por te vas, ejemplo. Te vas un día, qué sé yo, a ver a Malón y, sí. de repente, de la nada, sale Iorio caminando de atrás del escenario con el bajo. Se junta al H. Algo tremendo. ¿Qué le pasaría? No sé, te juro que me haría caca por los oídos, por ejemplo. Sería algo re loco. La verdad que hubiese escuchado cualquier metáfora menos esa. Fue un asco. Dice que en escena el sábado... La presentación fue a cargo de Beto y dijo, para todos los pelotudos que decían que no iba a venir, el señor Ricardo Iorio. Y ahí dice que el grupo estalló en un grito y Samarvide abrazó a su viejo amigo otra vez, como hace mucho tiempo. Existe el amor entre los hombres, el perdón y el cariño. Un momento muy bonito y muy feliz, dijo Iorio sobre las tablas. Beto y Iorio se abrazaron y cantaron al unísono. Mira vos, o sea que eso deja las puertas abiertas a muchas cosas. Dice, entre tema y tema la gente grita B8 no murió. Dice, ¿qué pasa a Ricardo cuando oye ese grito de guerra heavy? No escuché nada, no entiendo a esa gente que tiene nostalgia de ser invitado al casamiento del padre y de la madre, cuando en realidad no habían nacido. Esa es la historia. A comerla. Corta la voz. A comerla. Dice, volviendo al tributo del sábado de los ex B8, estuvieron... El baterista Adrián Sensi, que tocó 2 temas. Ausente estuvo Miguel Roldán, Walter Jardino y Fernando Escarcela, que dice quienes le hicieron suerte y éxitos al cantante por la movida. Pero hubo una ausencia notable, que fue la de, bueno, sabemos obviamente de Osvaldo Civile, que falleció en el 99, y la de Gustavo Rowek, el histórico baterista del cuarteto. Y dice, bueno, que estuve en contacto con él la semana pasada y está abocado a un problema familiar de salud. Si hubiese estado disponible, habría venido, dijo Beto. Está buenísimo que se haga esto y es ridículo que la gente que tuvo una obra como B8 se esté peleando por cosas del pasado. Más recóndito. Exactamente. Cuenta el enano a full con su banda Rowek. Luego grande Rowek. Luego de Cautivo del Sistema, mi tema favorito de B8, dice Beto. El vocalista alentó, imagínense lo que va a venir. Cerramos con esto que es Destrucción. Vamos, Ricardo, carajo. Y tú, antes de que las hordas heavies se arremolearan para poguear y corear a full aquello que dice, será la solución, Destrucción. Sí. Sí, así que bueno, terminó el show y el Beto se arrodilló y abrazó a Iorio. Se repetirá, le picará a Iorio el bichito de la nostalgia. Y Iorio dijo, ni a palos. Esto fue brindar perdón y ayuda. Tendría que pedir perdón por tardar tanto tiempo en hacerlo. Y así concluye. Tipo duro, tipo jodido. Muy buena, muy buena. Yo lo escuché a Iorio como diciendo cuando que querían pagar, no sé, como 1 millón para que vuelva a juntar B8, no sé cuánto. Sí. Y Iorio en aquel momento dijo, es lo mismo que te paguen a vos para juntarte de vuelta con tu ex mujer. Que te metió los cuernos. Claro, exactamente, eso dijo. Así que bueno, pero creo que la frase notable es cuando dice que existe el amor entre los hombres y el perdón y el cariño. Un momento muy bonito y muy feliz. A lo mejor ¿quién te dice? La gente de Malón vaya hasta cierre la ventana y hablen ahí entre ellos. Sí. Y tengan que. Y se pidan perdón mutuamente. Exactamente. No, se arreglen las cosas a las piñas. Como los hombres. Como deben ser. Y bueno, y a lo mejor se junte, aunque sea para un homenaje a Lach. Sí. Así aunque que bueno. Sea un homenaje. Así que bueno. Saludos para Sergio Cornejo, que dice. Otro buen programa. Abrazo. Y grande, Sergio. Puso otro chiste para vos, Ari. Sí. dice, mirá, léelo. Ah, ese ya lo sé, ese ya lo sé, ese ya lo sé. Que le dice, está la mamá cocinando y viene el nene y le dice, mamá, mamá, ¿la luz se come? No, hijo, ¿por qué? Ah, no, porque ayer escuché a papá que le decía a la mucama, apagar la luz que te la vas a comer. ¡Muy buena! Grande, cabezón. Muchas gracias, cabezón. Mirá, para vos, Dani. Dice, una empresa japonesa fabrica dedos para amputar a los tipos por la mafia. Así que si andan en cosas jodidas, te cortan un dedo. No, no, después voy a tener. No sé de qué hablas. Hay una empresa que se dedica a hacer dedos para las personas que la mafia les amputa los dedos. Sí. Se quedó pensando, tendrían Dani. Que hacer una para la gente que le amputan los cuernos, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, a vos te viene bien que hagan dedos porque vos siempre te los colás. Claro, también. Más de más dedos. Sí, sí, sí. Más placer. Sí. ¿Qué tenemos? El... No sé, David. David, ¿no? Ahí, sí, llenando espacio. Bueno, David, la concha de tu hermana. Con algo de Suicide Silence. Muy bien. ¿Les parece? ¿Está bien? Dale. Bueno, vamos con You Only Once de Suicide Silence. Push your care, push your burdens aside. Erase everything inside and leave just one thing on your mind. You won't have your words, so just go fucking go. Publicitario. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Sí, volvemos de la tanda. Seguimos en Dementes por la 90.1. Hola, sigue. Hola, soy Paola. Sigue el tatu, sigue el tatu. Es castigo, así le dicen en la escuela a la chica y quedó traumada. Claro. La hija de tato, y hay que ser hija de tato. Ser tato, hija de tato, sí. Bueno, Víctor, te escucho. Sí, estaba viendo noticias trascendentes, sí, e intrascendentes, sí, del mundo de hoy. Como por ejemplo. Me llamó mucho la atención una noticia que pasó en China. Sí. Para que, además, también para que la gente tome conciencia cuando va a los supermercados. Y dice: China, una mujer murió arrollada por un changuito de un supermercado. Sí, ahí, impresionante. Ahí está, dice. Forma de morirte justo así, ¿eh? Claro, dice, una dramática e insólita situación se vivió en el centro comercial de la ciudad de Shanghái, en China, cuando un changuito se llevó por delante a una mujer que estaba realizando sus compras tranquilamente. La mujer de 60 años, la fallecida, circulaba por una rampa metálica del establecimiento cuando un cliente perdió el control de su changuito, cargado con varias cajas de bebidas. Sí. El impacto fue de tal magnitud que le causó la muerte a esta pobre mujer. También, hablando de eso, en Tucumán murió, sí, una abuela, sí, porque el changuito le desenchufó el respirador. Pero son muertes muy locas. Como por ejemplo, que mueras arrollado por un changuito de supermercado. Eso no se le ocurre a nadie. No, es más, estaba viendo después los comentarios de las personas que, sí, abajo, decía, me llamó mucho la atención, dice, ni siquiera en Destino Final 5 te pasa esto. Claro, no sé ni a los productores de Destino Final si le hubiese ocurrido una muerte así. La verdad que muy buena. ¿Y qué más le dijeron? En chino, ¿no? Claro, tu changuito Sakayama. Sí. Después otro que decía, si bebió no conduzca. No. Y seguramente había tomado del que llevaba las bebidas alcohólicas. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el programa, como acá mi resucitado amigo dice. Que el tiempo es tirano Pinochet. Muy bien. Nos vamos a tener tirano que ir. Tirano Cristina. Claro, y como Allende nos tenemos que ir a dormir. Tirano Moyano. Y vamos a tener que y ir a dormir. Tirano todo el poder. Que yo no aborté. Oye, no te metas con la República Bolivariana de Venezuela. Sí, te sale igual, hijo. Bueno, sí. Algunos dicen que Cristina va de incógnita a Lizzie de Palermo. No sé qué tendrá que ver. No sé. Dicen, mil maneras de morir. Muerte 574. Chango, chango, ver. Chango, chango, ven. Pobrecito. Bueno, se termina el programa, Ari. Nos vamos hasta el martes que viene. Claro, esta noticia debería ir en seguridad vial. Nos vamos con algún tema de Alma Fuerte porque por el cumpleaños de Ricardo. Nos vamos con un tema de Alma Fuerte. Ahora quiero agradecerle a los auspiciantes. Gracias a Panadería Las Marías, a Jarelex, a Taller de Chapa y Pintura, Gustavo Zapata, que va a ser nuestro próximo auspiciante. Ah, bienvenido, ahí, bienvenido. Sí, bienvenido. También Zapata. También Clásico Bar vuelve a reabrir sus puertas. Vuelve a rodar, resuelve de las cenizas. Así que, bueno, como el ave Fénix. Como David. Acá bueno. Nos vamos, Mauro, hasta el martes que viene. Un gustazo, hasta el como martes siempre. Que viene, Ari, amigo mío. Hasta el martes que viene, Dani, hasta el martes que viene. Evitando el ablande, sí. Evitando la desarmación de los grupos. Vos sabés, Víctor, que yo nunca te lo dije, esto te lo voy a decir ante 20.000 personas, que te, sí, amo. Muy así bien. Que declaraciones exclusivas. El amor es fuertemente. Nos vamos así. Bueno, hasta el martes a todos los oyentes que nos hicieron el aguante. Muchísimas gracias. Hasta el martes, Víctor. Hasta el martes, Mauro. Ay, no hasta mucho, el martes, Dani. Beso en el pito, beso en el pito. Chao. Muchas gracias. Chao. De los pagos del tiempo me he llegado. Y a los pagos del tiempo he de seguir, rejuntando majadas de vergüenzas cansadas para brindar el resuello de un sentir. Y en los campos de nadie pastorear, la guacha.